Nuevamente estamos con usted en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenido y un cariñoso abrazo como saludo. Aquí estamos juntamente con don Segundo Galdames para finalizar ya esta carta a los romanos, de San Pablo a los romanos. ¿Cómo estamos para finalizar ya esto que nos ha tenido preocupados o hemos estado conversando de ello durante 3 meses? Así es. Bueno, esta finalización es, digamos, un poco subjetiva porque hay tantas cosas que considerar del libro de Romanos que no alcanzamos. No. O sea, de finalizar nuestra participación, quiero decir. No, de ninguna manera el estudio. Claro. No he pretendido por ningún momento hablar de la finalización del estudio. El estudio de la Carta a los Romanos es bastante amplio, tendríamos claro. que... Y siempre cuando volvemos a estudiar, aunque sean los mismos pasajes, volvemos a encontrar cosas nuevas de las cuales el Señor nos habla y que nosotros debemos ir incorporando a nuestra vida diaria. Así es. Bueno, Pablo llegó a una sección ya en que, lo dijimos, pasó de lo doctrinal a lo práctico. Claro. Y creo que en este caso hay muchas cosas prácticas que debemos hablar al respecto. Estuvimos conversando acerca de lo que significaba la comida, o mejor dicho, las carnes dedicadas a los ídolos, sacrificadas a los ídolos, y también de algunos días especiales. Claro. Pero, ¿sabes? Sería interesante también notar de que hay muchas otras preguntas que a veces se hacen y que no siempre la persona es capaz de dilucidar lo que ocurre. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, ¿qué ropa tengo que ponerme? Claro. ¿Qué tengo que comer? ¿Qué es lo que tengo? Yo creo que todas esas preguntas son preguntas prácticas, pero debemos recordar lo que nuestro Señor nos dice. Creo que en cuanto a la ropa, esa pregunta que muy a menudo se hace. Claro. Escuché una respuesta interesante. Una dama le preguntó a un pastor qué ropa podía ponerse. Entonces le dijo, mire, hermana, cuando usted tenga esa duda, invite al Señor Jesús a su ropero. Claro. Y él puede decirle lo que usted se puede poner. Yo creo que es interesante. Cuando yo honestamente quiero hacer la voluntad de Dios, Dios me va a indicar y creo que voy a andar como corresponde. Claro. Bueno, la palabra de Dios siempre nos va a dar los parámetros, las ideas, la forma, cómo nosotros podemos comportarnos, vestirnos, comer. El estudio de la palabra de Dios va a hacer que nuestra vida tenga todos esos elementos positivos que harán de nosotros personas agradables, fíjense usted. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Hay quienes dicen, nadie tiene que meterse como yo me visto, lo que como, yo hago lo que quiero, donde quiero, y nadie tiene que meterse conmigo. Bueno, el apóstol Pablo dice en un pasaje acá, que nadie vive para sí, nadie muere para sí. Claro. O sea, nosotros estamos íntimamente relacionados, no diríamos tan íntimamente, pero estamos relacionados con todos quienes nos rodean. Claro. Sí, debemos pretender tener una relación más íntima con el Señor y con nuestros seres amados. Pero aunque no pretendamos tener una relación con quienes nos rodean, estamos relacionados. Claro. Y recibimos influencia y nosotros también influenciamos. Nadie vive en una isla, nadie es una isla. Claro. Entonces, debemos considerar esto y lo que yo digo, lo que yo hago, lo que yo como, lo que dejo de comer, siempre va a estar influyendo en alguien, para bien o para mal. Por eso que Pablo lo menciona aquí. Está el tema de la responsabilidad, del deber. Sí. A realizar, ¿no es cierto? Sí. No debemos esperar que otros nos digan lo que tenemos que hacer. Si ya sabemos lo bueno, justamente. Si hemos estado estudiando la palabra de Dios, tenemos que nosotros asumir nuestra responsabilidad porque alguien también nos va a estar observando. Alguien va a estar mirando lo que somos, cómo nos comportamos. Entonces, Debemos siempre tener esto en cuenta, que si queremos hacer algo, tenemos que ir al Señor, ir a su palabra. Y sabe, a veces me ha ocurrido también personas que hacen ciertas preguntas, pero hacen ciertas preguntas sabiendo la respuesta. También lo que necesitan a veces es tener a alguien a quien echarle la culpa. Claro. Porque dice, bueno, él me dijo. Claro. Yo le pregunté y me dijo tal cosa. Aunque sabía que no debía hacerlo, ¿eh? No debía comportarse de esa manera. Pero como alguien le dijo, aprovechó la oportunidad e hizo lo que quería, pero ahora teniendo a alguien a quien echarle la culpa. Así es. Debemos considerar que no debemos colocar la responsabilidad de nuestro deber en otros y esperar que ellos nos digan lo que debemos hacer. No debemos depender de la humanidad para obtener consejos. Los que decidan no hacer en ningún ramo algo que desagrade a Dios, sabrán luego de presentarle su caso exactamente qué conducta seguir. Ahora fíjate que en este sentido, a veces en la iglesia hay quienes tienden constantemente a la independencia individual. Claro. Por ejemplo, cuando uno se hace la pregunta, ¿es necesario que yo vaya a la iglesia? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia cuando a veces en la iglesia surgen problemas? Uh-huh. En la casa no tengo problema. ¿En la casa puedo estudiar la Biblia? Claro que puedo estudiar la Biblia. ¿En la casa puedo cantar? Sí puedo cantar. En la casa, en fin, hay varias cosas que puedo hacer en la casa. Lo que no puedo hacer en la casa es la comunión con los hermanos, que es importante. Claro. Yo tengo que aprender a convivir aquí en la tierra para seguir viviendo allá en el cielo. Claro. Si yo me acostumbro a estar separado, si yo me acostumbro, seguramente eso me va a afectar en mi relación también. Y hay otra cosa que también debemos considerar, que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Así es. Cuando yo voy a la iglesia, encuentro que hay distintas personas que opinan, y si son guiados por el Espíritu Santo, esto me va a ayudar a mí también a tomar buenas decisiones y andar como corresponde. Claro, porque esa manera que el Señor tiene de capacitarnos, de enseñarnos, al estar en contacto con otras personas, nos ayuda a tener una claridad, algo completo con respecto a la palabra de Dios. Porque si solo fuese lo que yo pienso, lo que yo he llegado a creer, que puede estar bueno o correcto o no, ¿no es cierto? Es solo una parte. Pero está la otra parte, es como en el matrimonio, ¿verdad? Lo mismo, hay esposos que quieren ser independientes del hogar y hacer lo que se les antoje, y no puede ser así. Lo mismo ocurre en la iglesia y en cualquier relación que nosotros queramos establecer. Siempre debemos estar dispuestos a considerar la opinión, el conocimiento, la experiencia de quienes nos rodean, especialmente en la iglesia, donde cada miembro que tiene una experiencia con Dios va teniendo también distintas aproximaciones a la verdad, a la palabra de Dios, distintas experiencias, por ejemplo, en el tema de la oración, cómo el Señor, por ejemplo, contesta la oración de tal hermano, de tal hermana, la mía, bueno, y todo eso creo va... Creo que es importante saber... tener ciertos testimonios, claro, de personas que han tenido una experiencia personal diferente con el Señor, que eso nos va a ayudar a nosotros también. Ahora, creo que hay algo que también debemos considerar. Nunca tratemos de ser conciencia de otros. Y eso es importante que lo mencionemos, porque a veces... tratamos de ser conciencia de otros y eso no corresponde. Pablo dice, nadie juzgue a nadie y debemos aprender a convivir. Por eso que también es importante lo que el Señor nos mandó. El Señor dijo claramente, no dejando las congregaciones como algunos tienen por costumbre. Claro. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a aprender a convivir mejor con nuestros semejantes. Así es. Y aprender a comprender a aquellos que no piensan como yo. Claro. Y no necesariamente por eso tenemos que decir de que están malos, están mal en su forma, porque llegará el momento en que yo me dé cuenta también que soy yo el que estoy mal y tengo que hacer un cambio en mi vida. Bueno, y la capacidad que desarrollemos para tener relaciones con nuestros semejantes efectivas, poderosas, bonitas, ¿no es cierto?, agradables, va a significar también una gran ayuda para nosotros. Por ejemplo, la autoestima se fortalece bastante cuando logramos mantener o tener relaciones interpersonales saludables, ¿verdad? Cuando logramos exponer nuestros puntos de vista y al mismo tiempo aceptar los de otro, sí. Eso nos hace finalmente acentuar nuestra personalidad y la obra que Dios ha hecho en nosotros, ¿verdad? Entonces, para nada es perjudicial ir a la iglesia. Al contrario, ir a la iglesia fortalece nuestra fe y nuestra esperanza. Y es bonito porque a lo mejor yo puedo estar pasando por una dificultad, pero al ver cómo el Señor pudo haber solucionado ese mismo problema en otra familia, en otro hermano, en otro miembro de la iglesia, fortalece mi fe. Porque entonces yo digo, yo también puedo ir al Señor, ¿verdad? Yo también puedo poner mi caso delante de Dios. Por ejemplo, ese es uno de tantas cosas que justamente pueden ocurrir. Y además debemos notar que en la iglesia se conviven, bueno, ya lo habíamos dicho, diferentes estratos socioculturales y hay diferentes personas, como lo que ocurre también en el caso de Pablo. Al finalizar la carta, Pablo hace saludos a una cantidad de compañeros de él que le habían ayudado en el Evangelio, y junto a ellos están, por ejemplo, algunos que son esclavos. Claro. Hay esclavos y hay también autoridades, como el caso de Erasto, uh-huh, y otros. Entonces, nosotros vemos que en la iglesia nosotros podemos encontrarnos con diferentes personas, de diferentes culturas, de diferentes costumbres, en fin, y esto enriquece nuestra vida. Sobre todo cuando nosotros estamos guiados por la palabra del Señor. Creo que nos enriquece a todos, nos ayuda a todos a elevarnos, porque el Señor siempre desea lo mejor para nosotros y siempre nos va a llevar de donde estábamos hacia arriba, nunca hacia abajo. Claro. Todo lo que ocurría, todo lo contrario de lo que ocurría con aquellos que adoraban ídolos. Los que adoraban ídolos siempre tenían la tendencia de ir hacia abajo, de ir corrompiéndose. Claro. Y el cristianismo hace todo lo contrario. Por eso, qué bueno es poder leer la carta de Pablo y aplicarla a nuestra vida. Así tomar es. Esos buenos consejos y aplicarlos a nuestra vida de manera que nosotros podamos vivir mejor aquí ahora, con la esperanza de continuar viviendo por la eternidad. Bueno, y ese es el desafío para todo cristiano que ha aceptado al Señor, ser como Cristo, ser mejor cada día. Es una experiencia diaria, ¿sí? En cada momento, cada instancia debe ser aprovechada para crecer, ya sea en la individualidad, solito quizás, porque también hay momentos en el cristianismo para estar solos junto al Señor. Y también hay momentos para estar juntos, todos juntos. Y es lindo, como dice allí, estar a la casa. Dice, yo me gocé con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Es una alegría reunirnos en la casa del Señor para todos juntos orar, adorar al Señor y compartir las experiencias de salvación. Bueno, el tiempo ya se nos terminó, pastor, así que vamos a tener que irnos y volver más ratito, ¿no? Sí, así es. ¿Sí? Ahora ya no le decimos hasta mañana. Claro. Sino hasta un momento más, a las 9 de la noche nos encontraremos para el resumen de estos capítulos de Pablo a los Romanos, y mañana la retransmisión, que se efectuará a las 7:30 de la mañana. Así es. Entonces le decimos hasta el resumen y que el Señor le bendiga. Nos encontramos en el resumen.